me vi marginal y reprimido, izquierdoso y vengativo, y hoy parezco un maniquí. Yo me vi Viva el Che en la camiseta y un milico en bayoneta persiguiéndome a morir. Yo me vi de transporte colectivo, de bandera alternativo y el futuro un bisturí. Yo me vi de agremiado socialista, de esos que hoy son anarquistas y van a ver hacer esquí. Esta mierda, testifico, no es del todo para mí. Yo me vi reportada en la revista, yo que fui telegrafista, hoy voy de vivo a lo Dalí. Yo me vi de Ferrari en Monte Carlo, todo un yuppie pa' envidiarlo y un amor para elegir. Yo me vi apostándole al mercado, yo que estaba desahuciado, ¿qué carajos hago aquí? Yo me vi de proletario y vanguardista, al jet set de los artistas, y en el medio me perdí. Sé que los dos lados se aprovecharon de mí.